No, yo creo que la profesión en España goza de muy buena salud, ¿eh? Sigo mucho en contacto con nuestra operación allí, con Belén, que es nuestra directora de recursos humanos Sí. para España, Italia y Portugal, y el equipo que tiene, y obviamente amigos que he ido dejando por el camino y que están ahora en otras empresas en España. Y yo creo que la calidad del talento en recursos humanos en España es buena, es muy buena. A veces lo que pasa con el talento español es que le cuesta un poco dejar España, ¿no? Porque España al final es un país estupendo para vivir, ¿no? Y a veces por ahí, ¿no? Les limita un poco la idea de tener una carrera internacional. Pero por lo demás, otra vez, siempre a modo de broma con mis amigos, yo siempre digo que a nivel de recursos humanos, el ejecutivo español es muy bueno. A veces lo único que pasa es que no hablamos inglés tan bien como el resto de gente que viene de otros países, ¿no? Pero, a ver, otra vez, yo lo veo muy bien, la calidad de la conversación es muy buena, la progresividad es muy buena y a veces eso, da pena no ver más profesional español por el mundo porque creo que tenemos mucho que dar y creo que la gente tendría carreras muy, muy, muy buenas simplemente por la calidad que tienen. Me decía también, y como sabes, hablar.